siempre. Aquí en la FM 106.9 es Keep Aoki con Chris Lake y la canción Bombless. Wow, un comienzo brutal, atómico el que tuvimos en este nuevo bloque de Aguja y Vinilo, el tercero de la noche, el viernes 10 de julio del 2020. Esta es la número uno de los clásicos. Soy Drixer Gómez, I'm your DJ del aire, presentándoles estos éxitos que hacen parte del fin de semana a través de la número uno de los clásicos, la FM 106.9. En minutos, Dani Tenaglia. En minutos, Whitfield. Ahora Derek López con Ripa en Azulipa. En la noche del viernes a través de la FM Imparable. Olho no lance.

con otro viaje en el tiempo a través de la música y de los éxitos retroelectrónicos, esta vez con Dead López, que nos acompañaba en la número uno de los clásicos. Vamos a mirar qué están diciendo ustedes a través de las redes sociales, cómo nos encanta verlos, cómo nos encanta sentirlos activos a esta hora de la noche. Saludo a Valeria 25, que nos escribe desde Pedregal. Jaro Agudelo desde Florencia. Sergio 13 nos escribe desde el sector de Guayabal, La Colinita. Luis Buitrago está también conectado a esta hora. Jessit nos envía un abrazo. También está por ahí Eduardo Maya 29 y Caicedo Damián 25. Gracias, Caicedo, por estar ahí escribiendo a través de las redes sociales. Aquí está Dani Tenaglia. Sí, señores, Dani Tenaglia con Selena, de la canción Music is the Answer, en la número uno de los clásicos, la FM 106.9 Imparable. And prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, just keep on dancing. Ritmo del fin de semana. es tiempo. No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Dirirarara. Retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Yes. Don't Stop. La FM, siempre. Siempre, siempre. Come on, let's work. Ritmo del fin de semana. Nothing in the world can make me leave you, don't you feel it too? ¡Ya es tiempo! No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Como siempre con los éxitos retro electrónicos, en esta hora volaron miles de destellos retro electrónicos sobre la ciudad de Medellín con música de Kurt Maverick y la canción Let's Work. También estuvo por ahí Danny Tenaglia, Grootman, Derek López, Whitfield, bueno, en fin, buena música de lo que sonó. Hace poquito, hace segundos, estuvo Arvin Cocky Collette con la canción de Kate the Secret. Ahora Coro con Fallen Angel en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Never knowing where you're